Rulando hits. Remy González, Alzada Films. Ya nada es como antes. Antes era la calle la que forjaba los cantantes. Ahora cualquier cantante te habla explícito y se cree maleante. Ya Juan y Pedro son rapes, pero el que sabe, sabe que no fue por nada que me respetan los gangsters. Canto como el gallo que soy, pero con el coraje del perro que fui. Loco pa' llegar hasta donde estoy, me dejé de conformar y sin dejarme lucir. Esto que hago no es delito, canto pa' lo bajo porque para arriba nunca me responde el bendito. Créeme que si soy maldito es algo que solo lo saben los que necesito. Ayer soñé que me levantaba, pero ya no podré. Y asimilé que mi jefa no va a dejar de llorar mientras la flaca me ronde. Sobres, quieren tirante, pues paguen el poder. Pero caile para resolver, como los hombres que no le temen a alguien. Escuché decir que no dábamos pa' más, que no había habilidad, solamente pa' fumar. No vivo del que dirán, vivo tranquilo y ya. Una dosis auditiva cuajada con todo el clan. Andan rolando gallos, pasándola bien suave. Sabe o no sabe que nos vale gaber. No tengo una nave, pero si estás en mis planes. Sigo buscando el oro como en la mina mi padre. Por marihuana no me quiere ni un oficial. Aunque tengo uno de vecino, el tufo le va a llegar. Y ya, le llegó su final. Del modo que elijan, aquí hasta hay para llevar. Dicen que valgo y no sé cuánto. No estoy pensando en el monto, solo me levanto y canto. O así ha sido desde cuando. Tú ve y calma tu rancho, que no se alebreste tanto. Ya llegaron los de Alzada, te toca rezarle un santo. Porque salieron debajo la manga, mira compa. Yo soy feliz con mujeres bonitas y con un porro en la boca. No necesito hablar de más, tú solo te mataste. Cuando has visto que un cinta negra no pueda con principiantes. Con solo querer ya no bastará. Vete y quítate la máscara. Tenemos lo que a ti te faltará. Métrica, lírica, rítmica. Ten cuidado que tu tiempo se te escapa. Que llego Alzada a dejar su huella en el mapa. Miran, se les nota el miedo. Mejor ni le cales, que somos bien tercos. Lo loco no viene en la tinta del cuerpo. Les damos game over a su puto juego. Ya todos andan soñando, jugando, queriendo ser el rapero del momento. Muchos hablando, inventando de más sus secretos. Yo los miro demasiado lento. Ni por moda, ni fama, ni por pesos. Tramos con queso, muchacho pendejo. Mi forma de ser es como el reflejo de un barrio humilde. Yo que sé vengo. Que es mentira lo que están diciendo. Ni saben qué pedo, se fueron corriendo y por culos quedaron en cero. Acá por las calles se escucha el silencio. Noticias del barrio son muertes y presos. No hay final feliz en los cuentos. Así que trucha, que andamos pegando el rol, pasando por tu cantón, Simón. Así que trucha, que cuando los ves te espantas. Y es normal, se juntaron los piratas pa' demostrar lo que traemos en flow. Que nadie nos regaló. ¿Cuántos creyeron? ¿Qué pensaron? ¿Qué le hicieron? Dijeron que nunca se irían, pero fueron los primeros que dieron el brazo pa' torcer, que no aguantaron la carrilla. Es como fumar hielo y que resalta la malilla. Soy forjado en pandillas con un buen adiestramiento. Nací con el rap en las venas y por eso diferente del resto. A mí me tocó la calle mucho antes que los flyers. Homito está el detalle. En este juego soy un player. Wannabe, Don Villager. Aterriza mi boxlayer y verás que no eres rider, por más que la actúes y ensayes. Pelada solo la verga, ya puro culo alberga. Sigan tirando mierda que yo tiro humo de hierba. Larva sorbe mi esperma, tu hembra trae entre piernas. Juntatela en las cuerdas pa' ver si de rap te enfermas. Sigo consumiendo malías, pero más adicto rimo la poesía. Me sigo viviendo más noches que días, son representando la baja y la tía. Soy el demonio que cuida al mesías de malas traiciones y de policías. Son cinco diamantes de esta perra vida que está bien maldita pero bendecida. Wolfpack. Canto como el gallo que soy, pero con el coraje del perro que fui. Loco pa' llegar hasta donde estoy.